de dolor, mi martirio de amor. Rosa marchita, tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. El cielo que conceda tu anhelo, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Que conceda tu anhelo.